Buenas tardes. Estamos con María del Mar Medina, profesora de Lengua y Literatura del Instituto de Educación Secundaria Julián Zarco de la localidad conquense de Mota del Cuervo. Como experta en educación, María del Mar nos contará cómo están siendo las clases con esta nueva normalidad y dará sus opiniones respecto a las medidas. Buenas tardes, María del Mar. Hola, buenas tardes. Hace ya un mes que comenzaron las clases en la educación secundaria. El gobierno planteó unas medidas para que el regreso a las aulas fuera seguro, como ventilación de las clases o toma de temperatura. ¿Es fácil cumplir esas normas en un centro de 500 alumnos y 50 profesores como es el suyo? Hasta cierto punto, porque es una situación totalmente atípica. El acceso al instituto se hace por diferentes puertas según los cursos y con toma de temperatura. Y las ventanas y la puerta se mantiene abierta. Lo que pasa es que la situación cuando llegue el invierno será más complicada. Hace unos días, Cataluña se quejaba por tener aulas muy llenas y patios difíciles de controlar. ¿Tienen en su centro el mismo problema? En algunas aulas sí, evidentemente, en las aulas de 17 alumnos es fácil mantener las medidas, pero en las aulas con 30 alumnos es prácticamente imposible. Entiendo que depende entonces de la cantidad de alumnos de cada clase. ¿Siente que le cuesta más o le parece más frío dar clase llevando usted y sus alumnos mascarilla? Pues algo sí, la verdad. Hay diferencia entre los alumnos conocidos de cursos anteriores y los que se conocen por primera vez con mascarilla. Con los primeros hay una sensación más personal e íntima. En cambio, los alumnos con mascarilla parecen todos iguales y es más difícil reconocerlos. Por tanto, es una cuestión de confianza. Sí, da más confianza conocer a los alumnos viéndoles la cara totalmente, no solo prácticamente la frente y los ojos. ¿Ha notado que el rendimiento de sus alumnos haya bajado tras la pandemia? Pues es pronto para saberlo, pero yo creo que los alumnos con interés no bajarán su rendimiento. El Congreso respaldó el jueves el plan de la ministra de Educación, Isabel Celaá, para pasar de curso y dar el título de bachillerato sin límite de suspensos. Como docente con más de 20 años de experiencia, ¿qué consecuencias cree que puede suponer esta medida? El plan CELA me parece una aberración. El falso mensaje que damos como docentes y como padres es que da lo mismo el esfuerzo y el trabajo porque al final la recompensa es la misma. Y las consecuencias será una calidad de enseñanza cada vez más baja y que los alumnos cuando tengan que enfrentarse a la realidad, se darán cuenta de que la vida no es así de fácil. Y no le ve ningún punto positivo. No, no le veo ningún punto positivo. De hecho, perjudicará más a los alumnos con menos recursos porque las carencias de aprendizaje que tengan siempre será más fácil para los alumnos que tengan recursos poderlas resolver. María del Mar Medina, muchas gracias por acompañarnos esta tarde y por concedernos la entrevista. Un placer. De nada, gracias a usted. Hasta luego.